Y ahora con la mano izquierda, la mano derecha de su compañero del otro lado. Por favor, hagamos una cadena humana. Vamos a unirnos todos. Eso. Muy bien, ¿ya están todos tomados de la mano? Ahora vamos a balancearnos de un lado a otro, suavemente. Ahora vamos a unirnos en un mantrita. Vamos a repetir. Viricuta es sagrado. Viricuta es sagrado. Los escuchamos solitos a ustedes. Oh, elevando este recinto. Muchas gracias, hermanos, todos. Mandamos este buen pensamiento al pueblo Wirrárika, a Viricuta, a todos los pueblos originarios. Con el puño en alto, la gente arriba, con el puño izquierdo, que es el lado del corazón. Que todo el mundo se vea que tenemos la mano, el puño en alto, porque no queremos más violencia, porque nos damos cuenta que unidos mediante la paz, la cultura y con el gran rezo y sagrada guía de nuestros hermanos mayores, de nuestro pueblo Wirrárika, lograremos con paz, con cultura, con alegría, con amistad, defender Viricuta y toda la madre tierra. ¡Ometeo! ¡Ajo! Se ama y se defiende. Viricuta no se vende. Se ama y se defiende. Viricuta no se vende. Se ama y se defiende. Viricuta no se vende. Se ama y se defiende. ¡Ajo! Ahora sí vamos a bailar, muchachos. ¿Cómo? Que el corazón sagrado de la patria y del mundo entero reciba con amor a todos los hijos de la madre tierra que estamos aquí en unidad y en movimiento y con paz defendiendo lo que es de toda la humanidad. ¡Ajo colectivo en la casa! ¡Hemos dicho que ajo colectivo está en la casa! ¡Come on! ¡Manos arriba! Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pa' gente, mi gente, mi gente. Come on. Ey, ey, ey, ey, ey. Vamos a seguir llenando de alegría y de oración y de unidad entre todos nosotros. Que la mano izquierda, que es la mano del corazón, se eleve. Y ahora sí, que llegue hasta el cielo, por la madre tierra, por nuestros pueblos indígenas, por el agua, por el fuego, por la tierra, por el viento. Este es Mestliapan, Mexico, Tenochtitlan, mandando al mundo entero un trueno por la paz y la unidad. ¡Ajo! Mandando un saludo al venado azul. Si anda por ahí, que suba al escenario. Ajo. Venado, venado, venado, venado. Camatito Nancy y Palmero Juanito, yo lo saqué. La soca matito Nancy, fue Nancy. Ahora sí estamos ready para bailar. ¡Todo el mundo bailando! Viricuta se defiende, Pachamama, guaríos, amor para mi gente. Luchando al desierto, me encontré a mí mismo. Fuerzas ancestrales que guiaron mi camino. No lo pueden comprar, no lo pueden mandar. Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada. No lo pueden comprar, no lo pueden mandar. Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada. Viricuta no se vende, Viricuta. a despertar. Mi Cúcuta está en peligro, alerta general. Los mercaderes de la tierra la quieren saquear. Contaminan el agua, contaminan la tierra. Gobierno vende patria y su transnacional minera. Date guardia, vuelo fuego, Kikuri venado azul. Clarica mi pueblo que ilumina con su luz. Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural. Unidos lograremos esta destrucción parar. Vinicuta no se vende, río y punta se defiende. Pachamama, buen río, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que la gangue. Y antes de tierra, juntados con el oro y la plata que pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la pagaron la mesa. Por eso la lucha, los mandores no cesa. Bajo colectivo con esta regresa. Colonizando en el fondo de defensa. Suman tu voz, esto con más fuerza. Vinicuta no se vende, Vinicuta se defiende. Pachamama, guarrillo, amor para mi gente. Que se escuche el corazón de Mestiapan, México, Tenochtitlan. ¡Vinicuta no se vende! ¡Vinicuta no se vende! Gracias, súbete. ¡Vinicuta se ama y se defiende! Amigos, esta tarde tenemos unos invitados muy especiales. Sí, sí, sí. Ellos vienen de un pueblo llamado Cherán, en Michoacán. También sufriendo las políticas globales de destrucción. Ellos defendiendo sus bosques sagrados. Por favor, un aplauso para el pueblo de Cherán. Eso, corazón purépecha. ¡Cherán! ¡Cherankeri! ¡Costa de la Ida! ¡Ha vencido! ¡Cherán! ¡El único de la madre tierra! ¡Protesta y dice no más! ¡No más a la tala! Un mensaje de Cherán para todos ustedes, hermanos, gracias por el apoyo desde el lugar de donde nos hayan mandado sus condolencias. Muchísimas gracias. Entonces acá en el colectivo Ajo hicimos una cancioncita dedicada al pueblo de Cherán. Para todos ustedes que hoy nos acompañan. Mano arriba, mi gente. tiempos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, nos ilumina a mi gente en Chera. Las generaciones han llegado para una hora, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mandaban a la tierra, un mismo pacifista, no queremos aquí guerra. Que te arranque un año, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Nacionales, internacionales, se van de mi país. De la dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde gris. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos, esquina a esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo. Y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre las cenizas. La de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra. Nuestros cantos, nuestros rezos se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma de mi bosque, alma de mi gente, alma de lluvia, alma de mi tierra. Corazón purépecha. Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán. Defendiendo el bosque lucha por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán. Cucuchas espáspera, era chintan, ya ni forecha. Casando cheran jerama cuecha, mar cuenta nera chicuechan, cachón vikingo, cajucha iswina pintara, jimbo tal jericha, itzinarita chisham, calliz, winapi, jorecha, no ambachero. Hilachas no podrán, y me alzo con mis ramas. Alas, esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan a celebrar la fuerza y belleza de Cherán. Y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. ¡Ajo Colectivo! ¡Muchas gracias! Recuerde, mi gente, que la seguridad somos todos. Este es un encuentro de paz donde por primera vez en la historia de los grandes conciertos se unen mundos como la espiritualidad, la cultura, el activismo social. Y ahorita, así mismo como ustedes nos ven en diversidad, van a seguir viendo a más gente que está iluminando este país, sembrando su semilla. Hay niños, gente, la seguridad somos todos. Muchas bendiciones y agradecimiento porque están aquí. ¡Ajo! Takalia se sumiam en teyamin chan, yeshu haka huchan sin ningún. Yashker mahuriate. Dios se los pague a todos ustedes. Este es un hermoso día para todos nosotros. Gracias. Gracias. Quisiéramos. Pan para Dios, por todo. Gracias por orar este día tan importante. Gracias por todo, por tu granito de amor, de cariño. Que se eleve nuestro espíritu y que siga adelante. Y más, pan para Dios. ¡Ajo! Pues siguen las sorpresas esta tarde y tenemos un invitadísimo especial. Pues como esta tarde ha sido una reunión de diferentes tribus, aquí tenemos una visión más, un camino más hacia la paz, hacia la armonía. Por favor, invitamos a Javier Sicilia. ¡Ajo! ¡Ajo! Hermanos, hermanas, gracias. Gracias por su defensa, porque aquí está la dignidad de la patria. Estamos en la fiesta por la defensa de un territorio sagrado que se llama Wirikuta. Es un gran festejo, pero también Wirikuta significa el rostro del dolor de la nación. Detrás de Wirikuta, detrás de las humillaciones a los pueblos indios ancestrales, están también hoy la guerra que ha costado 60,000 muertos y sigue costando mucho. Está 20,000 desaparecidos que no sabemos dónde están. Están 250,000 desplazados fuera de nuestro territorio por miedo, porque no tienen seguridad en el país. Están 8,000 huérfanos. Ese rostro del dolor, yo quisiera pedirles, hagamos ahora el grito del silencio por ese dolor que aparece en este país que nos está destrozando. Demos el grito del silencio por un minuto. Hay mucho dolor. El silencio grita profundamente. Había un autor que decía, el grito, quizá el grito más fuerte es el del silencio. A que empuñemos nuestro dolor con este gran grito también, desde donde habla el silencio y desde donde surge la palabra, por nuestro dolor, por el dolor de Wirikuta, por el dolor de los pueblos indios y por el dolor de nuestra nación. Un minuto de silencio, por favor, gritémoslo en silencio.